antesala a los bandoleros, el más valioso. ¡Go! El único que puso la regla. Dijeron, dale don, entrete en la que baile, ponte mo', pa' que ella sola se suelte, pa' que con esta se alboroten los gandel, pa' que la cata fina suelte la perse, dale don, entrete en la que baile, ponte mo', pa' que ella sola se suelte, pa' que con esta se alboroten los gandel, pa' que la cata fina suelte la perse, dale don, sandunga, no sé qué pasa cuando el negro le canta. Pa' que con esta se alboroten los cantel, pa' que la gata fina suelte la pelseda.